Gastronomía masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. ¿Hola? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡El hinchapelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirvió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Lleva la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Oh. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola, no... ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Buenas tardes a todos y todas, arrancamos el tercer programa de Cumbia Masiva. A mi lado lo tengo a Mariano Félix y del otro lado también tengo a Belén Garuti. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Chochos. La verdad que bien. Chochos. Riéndonos mucho del audio que estábamos escuchando al principio, que es una suerte de homenaje, porque bueno, creo que fue hoy mismo. Exactamente. Falleció Chino Zorrilla. Así es. Y hoy decíamos antes de entrar que hoy hacemos todos puchero, porque se nos fue una grande, China Zorrilla, tenemos muchos recuerdos de ella, y este audio es uno de los que marcó y nos va a seguir marcando y lo vamos a ir reproduciendo por siempre. Nos matábamos en la risa, una genia. Así que bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Sí, un montón. Como siempre tenemos que presentar, en principio, a Kimei Figueroa, que hace la parte de producción de redes sociales, podría ser. Sí, y columna. Nuestra columna y un par de cosas más. Y tenemos a Juancito del otro lado también, que está operándonos. Le agradecemos y le mandamos un saludo. Volvió el operador bueno. Oh, qué bueno. Colorado maldito. Colorado maldito nos trataba mal, pero tenía razón, nos educó. Bien, bien, bien. Aprendimos un par de cosas. Sí, sí. Ya para este tercer programa venimos un poquito más organizados. Sí, sí. Las cosas un poquito más bien puestas. Un poquito. Un saludo. Un poquito rígido, pero bien. Bien para. Dicen que es tierno por dentro. Dicen. Que tiene una coraza y es tierno por dentro. Los que lo conocen bien dicen eso. Sí, dicen eso. Pero muy bueno. Bien, comenzamos con este programa. Tenemos un montón de cosas. Lo primero que tenemos que decir es los lugares para que se conecten con nosotros y de qué manera podemos charlar con ellos. Bueno, pueden llamarnos al teléfono de la radio, de Radionauta, al 451-6917. Acuérdense que esto es la ciudad de La Plata, así que pueden llamar a La Plata, 0221, agréguenle. Ah, internacional. Muy bien, vamos. Sí, internacional 54-221-4516917. El correo de la radio es radionautafm@gmail.com. Y después, bueno, el Facebook de Cumbia Masiva, nos así pueden es. Encontrar por ahí. Y bueno, seguimos sin Twitter, pero ya vamos a llegar. Buenísimo, sí. Vamos a hacerlo. Tenemos que manejarnos en ese lugar porque me parece que ese lugar también es bastante concurrido. Yo como no soy, no ando mucho por ahí, así que no tengo idea. Lo de los programas de Chimentos en el Twitter andan, eso sí. Seguro. Muy bien. Chimentos cumbieros podemos tirar en algún momento. Hoy vamos a tirar algo. Sí, hay, viene picante. Un par que queremos vender como información histórica de alto vuelo y es... Hay un dato que nos enteramos recién. Tenemos la consigna de todos los miércoles por una promo 1, que sería una mozzarella, una napolitana y una especial de Cooperativa Que Pizza. Imperdible, sí. La consigna del día, guarda atentos porque da para confusión, es ¿quién dijo el que apuesta, el que apuesta al dólar pierde? ¿Quién dijo eso? Esta es una frase que... es recontra conocida, pero no está tan claro quién la dijo. Sí. No vale googlearla o por Facebook. Yo creo que igual lo van a hacer. Lo van a hacer igual, porque son terribles. No sé si tenemos... Yo creo que tenemos un público culto, pero viste que siempre buscan la sencillez para ganarse las pizzas. Sí, así cualquiera. Igual vamos a confesar que ninguno de nosotros lo sabía. No, ni los que lo propusieron lo sabían. No, pero la verdad es interesante porque así investigamos quién era, quién lo dijo, si era mujer, si era varón, qué onda, en qué época. Bueno, y vamos a chumir un poco de qué eso. País. ¿Qué país era? ¿De qué? Buena. Buena. ¿De qué equipo de fútbol? Eso orientaba. Está bueno que sí, que nos comenten, que nos pidan temas también si quieren escuchar alguno. Nosotros vamos a arrancar con algo temático. Está arrancando la primavera, ya se ven ahí los brotes, están naciendo las flores. Están los pajaritos. El amor. El amor, el amor circula por todas partes. Nos viene Axel a La Plata. ¿Qué, Kicillof, el ministro? No, esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? No me acuerdo el apellido, pero el que cae del MERSA. Axel. Es el, sí. Axel, el MERSA. Claro. El MERSA, Axel. Y también viene Lali Espósito. Sí, no sabía que cantaba esa chica. Piba. Yo ayer la vi porque quería saber qué cosa, qué era, ¿no? Y bueno, y como una de sus frases muy fuerte dijo, yo quiero traer al pop al castellano. Quiero que el pop sea en castellano. Pop para divertirse. Pop. Claro, me sonó muy a eso. Terrible. ¿Vamos con el primer tema? Vamos con el primer tema de Miguel Colejito Alejandro, Septiembre. Ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda del amor que yo a tu lado viví, y hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Como engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente ¿Sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Pero aquí no nos van a pagar heladera. seguimos con Cumbia Masiva. Estamos charlando un poquito de todo. Acá ya hay gente que está respondiendo la consigna y viene movida. Hay muchos que se han equivocado. Muchos. Sí, sí. Nunca nos pasó, ¿eh? Nunca se equivoque pasó, sí. Tanto que le estén le rentando. Pero está bien porque es sincero. Nosotros sí, sí. Decimos, loco, no busquen, no googlen. Hay gente que lo está aclaremos haciendo. Que no fue Fito Páez el que dijo eso. Bien, aclaremos. Esa es la primera pista. Esa es una pista importante. Y otro, ¿puedo decir otro? Sí, para que también lo dijimos todo, es muy fácil. Que no digan Cavallo. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron un par, lo dijimos nosotros también. Todos saltamos, así que sí. Lo primero saltamos, así que sigan buscando, sigan pensando. Sigan buscando en Google que lo van a encontrar. Sí, o nos siguen desafiando, además dicen que es muy fácil la consigna del día de hoy, no sé, ahí. Sí, no. Como que hay bastante. Está bueno, está bastante movido. Ahora vamos con los temas semanales de economía de esta semana. Se ve redundante un poco. Claro. Redundantón. Economía primaveral. Claro, como economía para la primavera, exactamente. Salió hace la semana pasada, creo que fue, que el gobierno lanzó el Axel, y no el que viene, no el que viene acá. Lanzó una línea de financiamiento de crédito, digamos, para el consumo masivo, que se llama Ahora 12. Ahora 12 porque viene a reemplazar, digamos, los programas de financiamiento en 12 cuotas sin intereses que existían en Argentina hasta el año pasado, más o menos, si mal no recuerdo, mitad del año pasado, cuando la crisis económica empezó a hacerse más complicada. Los bancos y las tarjetas de crédito empezaron, y las empresas, digamos, de venta de electrodomésticos, de productos de consumo masivo, empezaron a limitar estos programas que tenían de crédito barato, digamos, barato porque no te cobraban interés. Y el gobierno decidió, en el marco de la profundización de la crisis, implementar un programa oficial que va por el mismo sentido. Ahora, surgen dudas, digamos, uno a priori que dice, esto puedo comprar en 12 cuotas, puedo comprar... no sé, la heladera, me puedo comprar la moto, qué cosas se pueden comprar. Bueno, ahora se puede hacer turismo, se puede pagar el pasaje de... El LCD. De micro, se puede comprar un LCD con... Pero, a ver, 12 cuotas, sí. Tengo una duda, porque por lo que habíamos averiguado, por lo que habíamos charlado nosotros el otro día, pensábamos, creíamos que eran solamente electrodomésticos. ¿Cómo es la situación ahora? Sí, igual, como dijiste, viajes, no sé cuál es la onda. Son... un grupo de varios rubros, digamos, que incluye muebles, incluye viajes, material de construcción también se pueden comprar en cuotas, calzado, indumentaria, lo que llama línea blanca. Línea blanca es electrodomésticos, en realidad, que no son más blancos, pero bueno, originalmente la línea blanca era... No son sábanas. Claro, no son sábanas, que eso sería blanquería, pero esa sábana, por lo que yo veo acá, no está incluido, aunque puede estar incluido en... No, tampoco indumentaria. No, en vez de que sábanas no podés comprar con este programa. Estamos complicados. Pero sí, heladeras, lavarropa, esta es la línea blanca, digamos. Y tienen que ser, lo que sí hay es restricciones, digamos, tienen que ser todos productos de origen nacional, producción nacional. Nacional que también es relativo, digamos, quiere decir armados en Argentina. Claro. Vos podés comprarte un televisor nacional que es fabricado por, no sé, por Sanjo, que es una empresa multinacional, o por Sony, una empresa multinacional. Y en realidad, bueno, una parte importante de los insumos para fabricarlo vienen de afuera. Lo mismo que los celulares, cosas por el estilo. O sea, todo lo que sea industria argentina, medio ensamblado acá. Claro, exactamente. Que le pegan la calco esa de Ushuaia. Exactamente. Claro. Todo lo que se fabrica en Ushuaia entra en este programa. Y lo mismo, pasaje de larga distancia para hacer turismo a nivel local, digamos. Ah, bueno. Eso es algo que en general no existía antes. Pero bueno, digamos, esto por un lado, uno a priori dice, qué bueno, vamos a poder volver, entre comillas, volver todos a consumir en cuotas, digamos, sin tener que pagar de una, el valor del producto que compramos. Pero bueno, de movida el programa este tiene algunas restricciones. Por ejemplo, una restricción que la verdad que no sé cuál es la causa, solamente podés utilizarlo los días de jueves a domingo. ¿Cómo? ¿De jueves a domingo? ¿Te levantás un lunes y querés ir a comprarte un par de zapatos o zapatillas a cuota? No, porque tenés que ir el jueves. Muy extraño. Eso no me queda muy claro. Hay muchas promociones, ¿no? Igual así en los supermercados, de jueves a domingo, como que hay promociones también que tienen que ver con la tarjeta de débito, 5% de descuento, con la tarjeta de crédito. Yo siempre pienso que en general lo ponen en día de semana, tipo los martes, miércoles, de que gente no consume, y justo acá te obligan a los peores días a salir, no sé. Sí, es amontonate en el comercio a comprar, no sé, a tontas y a locas, como se dice. Claro, el que a fuerza, digamos, el que tiene más fuerza, el que puede comprar con 12 cuotas. Es por eso, es una restricción extraña. Después, la restricción, obviamente, tenés que tener acceso a una tarjeta de crédito. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito. De mínima, tenés que tener un ingreso relativamente alto, un empleo más o menos formal, sí. Conseguir una tarjeta de crédito, si no tenés un empleo formal, se hace bastante más complicado. O sea que ya de movida el programa se restringe a un subconjunto de personas bastante más acotado. Y por otro lado, las propias tarjetas son las que establecen las condiciones en las cuales van a dar este crédito. El crédito es a 12 cuotas sin interés, con subsidio estatal. Ese no interés lo financia el Estado argentino. Antes lo financiaban las propias empresas que vendían a crédito, digamos. Claro. Sean los comercios, las tarjetas. Esto no. Esto es subsidiado por el Estado. Pero las tarjetas establecen qué límite de compra tenés, de qué límite de crédito, etcétera. Las condiciones en las cuales compras. Eso te salta ahí cuando vas a comprar. ¿Tarjeteas tú? No. Llegaste, tenés que comprarte otra cosa o no comprarte lo que vos estabas buscando. Obviamente no todo el mundo tiene el margen en la tarjeta de crédito para comprarse, no sé, una moto, digamos. Sí, ¿no? Que vale capaz que 20 lucas, qué sé yo, no tengo ni idea. Pero caro, sale una cantidad de guita. Entonces, bueno, es bastante restringido. Y esto desde el punto de vista, digamos, de ver este programa como un programa que está bueno, en el sentido de que promueve el consumo, o sea, promueve que la gente pueda acceder a bienes y servicios, digamos, ¿no? Que también podemos discutir si, digamos, los problemas de la Argentina se resuelven simplemente incentivando la compra de productos así para todos lados. Pero de todas maneras hay un punto que es importante, que este tipo de programas, tanto este que financia el Estado como los planes de crédito, de consumo a crédito financiados por empresas privadas, tienen un problema, que es que por un lado, vos como persona, digamos, como una familia trabajadora, tiene que, para poder alcanzar los bienes materiales mínimos e indispensables, por decir, una heladera, tener una heladera en la casa hoy es una cosa indispensable prácticamente en cualquier familia. Digamos, hay muchas familias que seguramente no tienen heladera eléctrica, pero es algo, digamos, que es de utilización normal en nuestras sociedades. Pero para acceder a eso, vos tenés que endeudarte, es decir, tenés que poner tu capacidad de generación de ingresos, hipotecarla hacia el futuro. Claro. Digamos, estás condicionando tu actividad laboral de acá hasta que se terminan las cuotas para poder acceder a algo que es un bien indispensable para la vida cotidiana. Entonces esto es un tema importante. En vez de, en un marco de una política laboral, digamos, que promueve ajustes salariales que están por debajo de la inflación, en paralelo te generan un mecanismo de endeudamiento que para que vos puedas compensar, digamos, no te aumentan el sueldo, que compras una heladera, te compras una bicicleta, un par de zapatos a crédito. Obviamente estás 12 meses, por lo menos con este plan, 12 meses cortando clavos, como se dice, no puedes hacerte el loco en el laburo porque te llegan a echar. ¿Qué haces para pagar la cuota esa? Te embargan la casa, te embargan lo que tengas. Entonces, también es el financiamiento del consumo a crédito tiene esta complejidad, digamos, que condiciona mucho a la persona endeudada. Mismo cuando vos comprás una vivienda a crédito, digamos, los planes el Procrear es bueno por el lado de que te permite a cierta cantidad de gente acceder a la posibilidad de construir su propia vivienda, y está bien, pero Estás atado a un crédito a 20, 30 años que no podés eliminar, digamos. Y ahí estás muy condicionado en toda tu vida a largo plazo en relación a esto, digamos. Las condiciones en las cuales vos trabajás las podés discutir menos. Si vos tenés una condición precaria de empleo, estás bastante más dificultado para, digamos, para protestar, para reclamar. Y la verdad que ese es un problema grande del crédito y que tiene que ver con el problema que, como el peso, digamos, con la influencia que el capital financiero más en general tiene sobre nuestras sociedades. Digamos, el crédito es eso, es una forma del capital financiero y es una forma, digamos, del capital que condiciona fuertemente, digamos, a las personas. Y esto, digamos, algo que hoy hablábamos al principio, antes de empezar el programa. Esto es algo que se ha generalizado, el tema del consumo a crédito para las familias trabajadoras, desde el neoliberalismo en Argentina, sobre todo desde los 90 más o menos, ¿no? Y Mariano, como que estos planes siempre terminan siendo para algunos pocos, digamos, o para la clase media alta, porque todos los que estuvimos hablando, por ejemplo, el Procrear, este plan de crédito, son para familias que tienen bastante, digamos, ganan bastante sueldos, un sueldo por ahí mayor a 5.000 o más, digamos. Uh-huh. No es para todos, porque también se anuncia con bombos y platillos como si fuese, bueno, esto nos va a salvar a todos, o todos vamos a poder acceder, y siempre que se le lea de otra chica, no te conviene, digamos, o no es para todos. No, es así, digamos, es acotado a un subsector muy particular de la población, que de todas maneras, por eso digo, y el gobierno lo piensa así, es un sector de la población, la clase media, media alta, ¿qué? En el contexto actual, potencialmente opositor, podríamos decir, y bueno, el gobierno, ni lento ni perezoso, busca, digamos, crear cierto, recuperar cierto consenso en algunos sectores de la sociedad. Y como que va tirando para diferentes sectores, cada semana va haciendo una medida diferente, por ejemplo, jubilado hace poco, el aumento... Ya, como que nosotros también vamos hablando de las medidas que va tirando, y todas las medidas van siendo para un sector cada vez, y se olvidan de otros sectores también. Sí, por eso, digamos, y no resuelven el problema de fondo. Claro. El problema de fondo es fundamentalmente es que los niveles salariales en la Argentina son muy bajos para que la población, digamos, con su propio laburo, digamos, con el ingreso que tiene de ese trabajo, pueda acceder a los bienes y servicios, digamos, indispensables para poder tener una vida razonablemente digna en nuestro país. Y para ir cerrando este tema en particular, hay un punto que me parece que es central. Que este programa es subsidiado por el Estado Nacional, pero no toca, y sino que, digamos, acrecienta los negocios del sistema financiero, los negocios de los bancos, los negocios de las tarjetas de crédito, que en la última década, en la década del kirchnerismo, digamos, en el neodesarrollismo, han sido uno de los grandes ganadores. Son los que, digamos, y en el último año, el sistema bancario y financiero ha sido uno de los sectores del capital que más dinero ha ganado. Este sistema, este programa de crédito en 12 cuotas, es subsidiado por todos nosotros, que a través de los impuestos los financiamos. Los bancos siguen haciendo su negocio como si nada, cuando podrían, digamos, decidieron dejar de dar cuotas, o sea, dar crédito a bajo interés o sin interés, pero por una decisión económica de ellas, pero están en condiciones de hacerlo. Y el Estado argentino, el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, no hace nada cuando podría hacerlo, no hace nada para forzar que el sistema financiero acreciente, digamos, abra la canilla del crédito al consumo popular. De nuevo, más allá de las contradicciones que esto tiene, que las marcamos. Sí, sí. En este caso, pero de nuevo, es el Estado argentino el que sigue subsidiando al capital, tanto al capital empresarial, que se puede beneficiar de que haya más consumo, como al capital financiero, que sigue haciendo grandes negocios. Buenísimo esto de las 12 cuotas, intereses, totalmente discutible como lo venimos haciendo. Pasamos a otro tema, que sería el presupuesto, ¿no? Sí, se presentó este lunes... En el Congreso de la Nación, el presupuesto del Estado Nacional. Esto se hace anualmente, el Estado Nacional está obligado, el Poder Ejecutivo a presentar un proyecto de presupuesto que lo que indica es cuáles son la programación de gastos e ingresos del Estado argentino, en particular del Estado Nacional, el año siguiente. Este presupuesto tiene estimaciones sobre qué va a pasar en la economía, primero, y después estimaciones sobre en qué se va a gastar los recursos que recauda el Estado y cuánto va a recaudar y de dónde. Si va a recaudar del IVA, impuesto a las ganancias, y en qué lo va a gastar, en defensa, en salud, en lo que fuere, en deuda pública. Este presupuesto tiene una cantidad de características. Hoy a la mañana De mañana es mejor, hablamos un ratito de esto. Y simplemente me parece interesante marcar lo siguiente. Mientras el gobierno, con el plan ahora 12, pretende aumentar el consumo, el consumo, por ejemplo, de crecimiento del consumo popular, que aparece en el presupuesto, en la proyección para el año que viene por parte del gobierno nacional, es que el consumo popular casi no va a crecer en el 2015. El crecimiento estimado es de 0,5%, es decir, nada. Es como si, perdón, sobre 10.000 pesos tu sueldo, tu consumo subiera 50 pesos de un año al otro. No es nada. ¿Y eso qué significa, digamos? ¿Cómo, sí, cómo lo calculan? ¿O qué? Y es complejo. En realidad las estimaciones siempre les erran, digamos. La estimación de, por ejemplo, para el 2014, hecha en 2013, la estimación que estaba en el presupuesto del año pasado, hecha en 2013, decía que este año la economía argentina iba a crecer casi el 7%. La generación de riqueza. La realidad es que la economía argentina en 2014 va a terminar con una caída en los niveles de producción cercano al 2%. O sea, muchísima diferencia, de 6%, 7% de crecimiento. No se la quieren jugar tanto, entonces. Y no tienen, en realidad, el futuro es incognoscible. Vos no podés adivinar el futuro. Eso, una bola de cristal. Vos podés hacer proyecciones más o menos lógicas, según, digamos, cómo viene la cosa y según las acciones que vos tomás. Después el margen de error es variable, digamos, y aparte porque las proyecciones alteran después la estimación que el gobierno hace de cuántos impuestos va a recaudar, claro. Y después cuántos gastos va a tener que hacer o va a querer hacer. Para que eso cierre más o menos lógicamente, todo tiene que ser coherente. Después, además, bueno, 2015 es un año particular de elecciones, o sea, no se la van a mandar, los resultados no tienen que dar tan malos. Digo, no sé si vamos a estar todos tan atentos a eso, pero tienen que ver con cómo dejan la caja chica o la caja grande de la nación, ¿no? Sí, en general el gobierno siempre tira para adelante, siempre tira buenos pronósticos buenos, digamos. A ver, en condiciones de situaciones más o menos buenas, los pronósticos son moderados porque la cosa va a mejorar más seguramente. Entonces, bueno, claro, está bien. Y en situaciones malas, el gobierno no quiere generar expectativas negativas. Entonces lo que hace es tirar proyecciones mucho mejores como para ver si levanta un poco el ánimo a todo el mundo, a ver si la cosa mejora. A veces funciona, en general no, digamos. ¿No? Pero quedan 12 cuotas. A veces, claro. A 12 cuotas que estamos en septiembre, de acá a septiembre, previo a las elecciones nacionales de 2015, ay, no, se terminan las cuotas. Justo, mirá. Está bueno, ¿eh? Más o menos con la jugadita, ¿no? Pero bueno, digamos, yo, como para cerrar, acá hay dos datos del presupuesto que son, me parece, importantes, que tienen que ver con, lo, con la situación que hemos venido comentando en los últimos, en los programas anteriores. Por un lado, el gasto en salarios del Estado Nacional, la proyección de gasto en salarios plantea un aumento para todo el 2015 cercano al 18% anual. Es decir, la masa salarial para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional subiría, según el presupuesto, 18%. La inflación para el año 2015, el gobierno la estima en 16%, un poquito menos. Pero la realidad es que la inflación está siendo arriba del 20, arriba del 25 y seguramente arriba del 30%. Claro, en general los trabajadores cuando piden paritarias en general es de 25, 30%. Exactamente. Aumento, claro. O sea, entonces, si la proyección para el gobierno nacional es que la masa de salarios va a aumentar solo el 18%, ya tenemos una pauta de que va a ser, por lo menos en el sector público nacional, un año conflictivo en términos de discusión salarial. Yo soy una trabajadora de la nación. Decirlo más fuerte, que no tengas vergüenza. Yo soy una trabajadora de la nación, que más vale que me paguen bien. Sí, pero bueno, viene complicado y ya el presupuesto lo viene anunciando. Digo, que esto no, que después no digan, no nos dijeron nada, no, está en el proyecto de presupuesto. Y un segundo dato, y ahí sí cierro, como para estamos, estás haciendo largo. Dato de deuda pública que hemos hablado en otros momentos. El año que viene se vencen deuda pública por 500.000 millones de pesos. Es decir, hay un volumen de deuda que se vence, que hay que pagar y que el gobierno eventualmente tendrá que refinanciar, digamos. En general la deuda no se paga, sino que se renegocia. Te endeudás de nuevo para pagar la deuda que se vence. Pero 500.000 millones de pesos es casi un tercio de todo el gasto que el Estado va a hacer el año que viene, el Estado Nacional. Muchísima cantidad de plata. O fíjate, cuando vos te endeudás, los bancos te prestan hasta el 30% del ingreso, más o menos, es el límite. Claro. El gobierno argentino está mucho más que por eso, está superando ampliamente ese límite de endeudamiento. O sea, lo que se vence el año que viene es muy grande y yo creo que uno de los grandes problemas que el gobierno tiene y que quiere solucionar, y que esto de los fondos buitre ha complicado, es cómo hacer para refinanciar esta deuda, este volumen de deuda, que es uno de los principales problemas que se aparecen en el camino al 2015. Qué interesante, ¿no? Queda todo un camino hacia el 2015, así que vamos a tener un montón de estas cosas, vamos a tener todo como viene, además las especulaciones de cómo se viene pensando hacia adelante. Ahora vamos a descansar un rato, vamos a escuchar un poco de cumbia. ¿Qué se nos viene? Se nos viene Primavera Triste de Mochilas. Dale, vamos ahí. La primavera está triste. Ay, que tendrá la primavera. Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. Desde el

Con signo de pregunta, ¿o no? Ahí está, sí, me gusta. ¿Las sucesoras de Gilda? Ahí está, sí, perfecto. Son las más jóvenes de la cumbia. Vamos a hablar de dos hoy. De Rocío Quirós, que es tan, pero tan joven, que no encontramos información sobre ella. Pero vamos a hablar igual. Pero vamos a hablar igual. Hablemos porque nos gusta saber. Hablar. Sí. Y Ángela Leiva. Ángela Leiva. Ellas son dos cumbieras muy jóvenes, digamos, son de lo más joven que hay en la cumbia argentina. Y vamos a hablar de Rocío Quirós, que es una cantante que tiene apenas 19 años. Es de San Martín, del conurbano, de zona norte, pero digamos que es lo más pobre de zona norte del conurbano. El conurbano del conurbano. El conurbano del conurbano. Y esta Rocío Quirós sale de un programa ganadora de radio de Pasión de Sábado, llamada Pasión Canta. La tipa gana el concurso y sale, bueno, hace su presentación en Pasión de Sábado, qué sé yo. Claro, en el 2012. Ahora tiene 19, pero cuando ganó tenía 17. Era una piba. Una chiquita, apenas. Claro. Y ella, bueno, ganó en ese concurso. Se presentaron más de 600 personas, digamos. Ella, fueron 9 meses de competencia. Me parece demasiado. Muchísimo. Es peor que Cantando por un Sueño. No, claro, sé cuánto dura el eso. El popstar tropical. Claro, tardó muchísimo. Bueno, la que ganaba, hacía grabado su CD. Cantaba, qué sé yo, como que te produce. Después Pasión de Sábado. Bueno, la piba recién el año pasado fue cuando estalló y claro, hizo su boom, digamos, con temas como, bueno, ¿Quién la juna? Alto tema. Bueno, el programa pasado pasamos Cicatrices, que es muy bueno, y hoy queremos pasar otro, pero lo vamos a dejar de secreto. Claro. Y el nombre del CD de ella era De mi barrio con pasión. Es con el que gana el CD que le editan, ¿no? Que le producen. Que le editan después de que ganó. Después de que gana el concurso de Pasión Canta, ¿no es cierto? Así es, en el año 2012. Claro, y con este CD la nominan en los últimos premios Gardel a Mejor Artista Tropical Femenina, junto con La Bomba, con Gladys, La Bomba Tucumana, pero bueno, el clásico de La Bomba ganó. La cagó. Pero bueno, la hizo bomba. Claro, la hizo bomba, justamente. La hizo bomba y le cagó el premio. Bueno, ahí fue que sacamos mucha data, esto que nos enteramos que el grupo Agapornis, lamentablemente, fue el ganador del mejor álbum de grupo tropical. Sí. Igual investigando, ahí estaban los Totoras también. Los tampoco Totora y Onda Sabanera. Y bueno, pero antes que Agapornis. Claro, sí, ahí sí. Lo pusimos en el Facebook y la gente está opinando. La gente está muy enojada con esta noticia. Quiere incendiar todo la gente. Neri dice, pobre Gardel, si supiera las cosas que hacen con su nombre. Le mando un beso a Neri, de paso un compañero de la Facu y Andrés también, que ahí opinó. Bueno, Melina dice, cualquiera. Sin palabras. Bueno, Damián propone quemar todo, que eso, bueno, da para la discusión. Claro. Vender fuego todo y listo. Y después, bueno, hay gente que también opina. Ahí Andrés dice que el problema no es Agapornis, sino los jurados, ¿no es cierto? Es verdad. Que no tiene muy buen gusto, evidentemente es así, sí. Igual el problema sí es Agapornis. Nosotros también es Agapornis. El problema es Agapornis, aunque le hemos bailado, no vamos a decir que no vamos a caretearla acá. Claro, un sábado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y lo bailás, no podés, si no, no sos cumbiero. Claro. Bueno. Y bueno, está Rocío Quirós, la está rompiendo. Es una piba muy joven, tiene ahora, como volvemos a repetir, 19 años. Le está yendo muy bien, la está rompiendo, le está yendo bárbaro. Y podemos pasar a un tema de ella. Un temita de ella, podemos pasar ahora, que es Basta, Basta, se llama. Antes de pasar el tema, voy a aprovechar y mandar un saludo al señor Faca Pérez. Que él, se lo dije hoy a la mañana, que le íbamos a nombrar porque él fue el ideario del nombre de Cumbia Masiva. Sí, es verdad. Así que ahí estamos diciendo recién ahora encima, el tercer programa. Sí, somos muy un mal. Desastre. Y aparte es mi radionauta favorito, se lo voy a decir. Se lo dije personalmente y se lo digo ahora en la radio. Qué declaraciones que estamos haciendo acá. El Faca, y ahí Seba se calentó. Seba se puso celoso, perdón. Y Rodo está llorando. Rodo se puso mal. Que el Faca, Rodo. El Rodo está más allá, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Sí, Rodo es como el dios del alma mater. Claro. Sí. El Faca hoy a la mañana agradeció que pasamos, digamos, la música que él había pedido y dice que ya nos va a volver a pedir algo, lo está pensando. Bueno, ah, bueno. Y recomendamos De Mañana es Mejor. Sí, lo recomendamos. Por Radionauta. Sobre todo los días miércoles. Que está Mariano. Bueno, vamos a pasar el tema de Rocío Quirós, Basta, Basta. Thank you. feliz de la vida. Estoy arrepentida de haberte amado tanto. No mereces el llanto ni una lágrima mía. Es abierta la herida por todos tus engaños. Me lastima escucharte, ya no quiero mentiras. Y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida. Pero mi corazón hoy dice basta. De saber que tu piel traía otros olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escuchar y de ya no aguanto el te amo y el roce de tus manos. Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Con esa maldita zorra, la que tiene ese amante y se da de importante y no sabe con quién se metió la ignorante. Basta, basta de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada sin hacerte reproches, de saber que tu piel traía otros olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escuchar y de ya no aguanto y te amo y el roce de tus manos. Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Amigo, con 15 pesos me compro alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Palmas arriba. Minutos faltan para las 5. Te encanta esa frase. Te encanta y a mí también me encanta que te encante. Bueno, continuamos con la columna de cumbia y ahora nos toca hablar de Ángela Leyva. Ella es más picante. Es muy pesuti Ángela Leyva. Como que onda como el malevo Leyva, claro. La maleva Leyva. Claro. Suena hay la que maleva Leyva. Sí, hay que tener cuidado con Ángela Leyva porque no es muy Ángela. No. Tiene esa cosa dicotómica en su nombre. Bueno, cuestión que Ángela Leyva es una muchacha de 26 años, cumplió hace poco años, el 11 de septiembre. 11. Exactamente. Mira. Nació en Tandil, ahí con los salamines, todo lo que se ha embutido. Y desde chica ya cantaba. Entonces el papá y la mamá la empezaron a mandar a profesores de canto reconocidos de la zona. Y ahí ella empezó su carrera. No sé, decía así, reconocidos. Muy conocidos. En Tandil por ahí los conocían. Seguramente. Salamín y Salamín. Sí, una picada, picada va, picada claro. Viene. Bueno, van a canto. Resumen, bueno, volvemos. Ángela Leyva. Empezó a asistir a clases de canto, empezó a participar de concursos de canto en radio, en televisión, y así es como llega a Pasión Canta, ¿no es cierto? Exactamente. El mismo concurso. Exactamente, mismo pero antes, previo claro. a esta Rocío Quiroz, claro. Y ahí claramente gana, porque bueno, lo que pasa es que Pasión de Sábado, cuando vos ganás, quedás medio contratada durante 5 años. Sí, claro. Y Pasión de Sábado no es como una cosa, una productora simple que vos decís, che, me quiero ir y no va a pasar nada. Bueno, para, sigamos contando. La tipa, bueno, cantó, hizo sus propios temas, es conocida como, bueno, con los temas de Amiga Traidora y ¿Quién eres tú? Que todos son temas bien, bien resentidos, así como... Sacó 3 discos ya, Ángela. ¿Ah, sí? Contame, Kimé. Bueno, que está Amiga Traidora, que es uno de sus hits. Después, el último hit que tiene ella es Cobarde. Cobarde. Títulos, claro. Y el problema que surgió es que, aparte, Ángela Leyva no solo tiene problemas con la productora de Pasión Canta, sino con nuestra querida amiga personal, la princesita. Karina. La cual, bueno, ya vamos a tener un programa exclusivo, exclusivo para ella, obviamente. Ella nosotros, hablando desde Inglaterra. Sí, sí, la of queremos course, muchísimo. La queremos muchísimo. A ella, al Kun. Claro, ¿qué pasó con Ángela Leyva? Resulta que le pagaban 2 mangos. Viste que en la cumbia, en algunas bandas te hacen hacer 7 shows en todo el conurbano para Damián Lambusta. No, que me critican que me conozco el conurbano, pero es real. La cosa que le hacen es show tras show. Ta, ta, ta, 10 shows, 11, 7, ta, ta, ta. Y pues se le pagan 2 pesos. La chabona se cansó, dijo, hasta acá llego, lo dejo. Me como voy. Que no es tan simple hacer eso en el mundo de la movida tropical porque es bastante heavy. Y hay unos hermanos que vos, Kimé, creo que los... Los hermanos Adrián y Pablo Serantoni, que son los productores de Karina, que sumado a este tema de que le pagaban muy poco, Karina no quería competencia. Entonces Karina y sus productores, los hermanos Serantoni, llamaban al boliche y decían, mirá, si llevas a Ángela, Karina nunca más pisa tu escenario. Bueno, bien. Esto es lo que dice Ángela, ¿no es cierto? Yo le creo un montón. Que la gente que prefería, la Karina. Gente de los boliches, que vaya Karina. Claro. Entonces dice que Ángela se sintió obligada a salir a laburar fuera del país. Y por eso ella se va al exterior. Canta en Ecuador, canta en Perú. Pero porque Karina fue una egoísta, dice ella. Oh. Y la echó. Esa es la amiga traidora, ¿no será? ¿Esa será la amiga traidora? No sé, no eran tan amigas. Pero ¿sí? Igual, una garca. Pasa que igual los hermanos tampoco... ¿Quién, una garca? ¿Karina o...? Karina. Y no lo sabe, yo lo pongo en duda. ¿Tanto la defendés? Y no sé. Abrimos las líneas para que llame Karina, para que llame Ángela. Si nos estás escuchando, respondenos. Nos podés llamar al 451-6917, bueno, con el 221 y el 54 antes del 221, porque son internacionales. Son internacionales. Bueno, resulta que Ángela Leyva, bueno, ahora está reflotando. No está con esa productora de estos hermanos Pesutis. Claro. La está rompiendo, está con este tema Cobarde. En realidad en una época había una disputa grande, digamos, ya en los barrios, que si vos escuchabas Karina, eras de las chetas. Y lo que había que escuchar en el momento era Ángela Leyva. Que es lo que pasa un poco con Rocío Quiroz también. De todas formas, a estas mujeres, a estas jóvenes cantantes de cumbia, las siguen mujeres también. Exactamente. Pasa que aunque empiecen a cantar, aunque tengan fama, ella no pasa como con los hombres, que es una masividad de que lo sigue todo el mundo, sino que siempre mujeres y siempre no en el mismo lugar este de resentimiento, de dolor, de bronca. Sí, tal cual. Pero bueno, Rocío Quiroz está cantando bastantes canciones. Bueno, Cicatrices es un tema profundo que habla de cuando les pegan a las mujeres, que está bueno, qué sé yo. Podemos seguir pasando temas, porque Karina tiene sus temas también en defensa bastante de las mujeres. Sí, sí, sí. Y bueno, y Gilda también como es la precursora, el alma mater, la madre de estas muchachas. Hay que ver si trascienden tanto como Gilda. No creo, porque Gilda es única y la amamos. Y queremos por eso hacemos con signo de pregunta. ¿Son las sucesoras de Gilda o no? Pueden no opinar. Es como difícil, ¿no? Y es complicado. Hay que remarla bastante. Pero bueno, Ángela Leyva es Pesuti, a mí me cabe la onda de Ángela Leyva que se la banque y le diga a los hermanos, mira, yo no quiero trabajar más como guacho, chao. Me voy del país, chao, te dejo. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Ángela Leyva para recordarla. Que no sabemos si es para Karina o no. No sabemos. Ahora Marianito nos dejó la duda. Y viste que uno no sabe, pero ahí puede ser. No sé si sean tan amigas, pero bueno. Pero sí. Tal vez tenga algún otro tema que sea para Karina. Uno no sabe. En Amiga Traidora, su amiga le caga, o sea, está con su pareja. Ah, bueno. No sé qué onda. Tanto, pero bueno, claro, vamos a escucharlo. Y Angela decía que ella sabía de la relación del Kun y de Karina mucho antes de que salga la luz. Así que complicado. Se complica. Y antes de escuchar el tema, lo que podemos hacer es repetir la consigna. Ah, la puede repetir Marianito, que es el especialista. La consigna dice así: ¿Quién dijo? El que apuesta al dólar pierde. No fue Cavallo. No, no lo digan más. No fue Fito Páez, ya dijimos. No fue Duhalde. No fue Duhalde. No lo podemos nombrar. Es como, ya saben quién. Mucha gente está respondiendo. Mucha gente. No fue el innombrable. Tampoco. No. Fue Voldemort. Anterior. Voldemort. Voldemort. No fue Voldemort. Voldemort tampoco. Bueno, vamos a escucharla. Vamos con Amiga Traidora de Ángela Leyva. FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. business. Это и новые власти. Porque hay ricos y hay pobres. Oh, hola. Estaba diciendo que vinimos muy preparados hoy. Bueno, ya estaríamos llegando al final del programa. Cómo se nos pasa muy rápido, ¿no? El programa, sí, rapidísimo. Hay gente que nos está pidiendo 2 horas, pero la verdad que por ahora... Está fantástico, básicamente. No le podemos hacer el programa de arriba. Excepto que ellos salen y nosotros le hablamos arriba. No sé si les conviene. O nos podemos ir más temprano, pero no podemos. La verdad es que para el año que viene seguramente vamos a ver cómo sigue todo esto. Tenemos un montón de saludos porque hay gente que nos están escuchando de todas partes. ¿De dónde nos están escuchando? Le mandamos internacional, claro. Internacional del barrio San Carlos, internacional de acá de la ciudad de La Plata, todos amigos de Quimay Figueroa, desde Tandil, desde Paraguay y desde Zárate. Bueno, mirá. Tandil llama como un compañero Lucas. Bueno, le mandamos un saludo y desde Sara te llama, ¿quién dijimos que era? Mauricio, tu concuñado. Que es mi concuñado. No se acordaba del pariente. Sí, me acuerdo el parentesco, no me acuerdo el nombre del parentesco. ¿Viste? Está bien, está perfecto. Bueno, después nos manda, bueno, Lambusta, le tenemos que mandar un saludo a Damián Lambusta, que nos está publicando todo, que es nuestro fan número uno, parece. Bueno, Victoria Bicel, también una compañera acá de La Plata, que está como loca, que está, ella banca a Rocío Quirós, dice que no seamos resentidas con Karina o con el resto de las cantantes, que nos compremos una vida, nos dice. Pero bueno, nosotros no queremos hablar de esto, ¿viste? Para eso hacemos radio, en realidad. Como no tenemos vida, hacemos radio. Nos dedicamos esta hora en la semana a la vida que tengo. Bueno, tenemos muchas cosas para esta semana, para comentarles, como para pasar agenda, digamos. Para, digamos, mañana jueves 18 se conmemoran 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Ahí nos vamos a estar encontrando a las 5:30 de la tarde en Plaza Moreno. Convoca ahí la multisectoral y vamos a estar todos ahí marchando. Así que los esperamos, las esperamos para que vengan a marchar por nosotros para pedir democracia, para pedir menos represión y para que se culpen a los verdaderos responsables de esta desaparición forzada, ¿no? Y también tenemos fiestas para invitarlos. Tenemos un montón de fiestas. Hay fiesta por todas partes. Primero los queremos invitar acá a la fiesta del Olga Vázquez que vamos a hacer. Creo que es una jornada que empieza, no sé si a las 6 o a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en Parque Savera sería el Festival por la Cultura Posta. En diferentes lugares, que después seguramente van a estar charlando mucho más y profundizando, va a ser en diferentes centros culturales. Y uno va a ser el Centro Cultural Olga Vázquez. A partir de las 14 y a la noche hay fiesta. Toca Señor Tomate. No, espectacular. Va a estar muy buena la fiesta, así que pueden venir a acercarse. Va a ser fiesta con patio, que es de las mejores. Así que acérquense, vengan, la van a pasar joya. Eso está asegurado. Y vamos a estar nosotros. Así que eso va a estar también asegurado. Y también el mismo día hay una fiesta, por si quieren ir también, en la que toca la Emporio Tropical, Los Charros, pero no sé bien dónde, que me... A ver, ahora ya lo decimos en un ratito. Mientras hacemos palmas. Bien. Pará, ¿le dejamos el lugar de intriga? Dale. Sí. Para mejor. El 20 y hacemos el sorteo. Dale, porque ya se nos está apurando. Tenemos ahí, tenemos muchos participantes. Acuérdense que es por la cooperativa Que Pizza, que es una promoción 1, que es una mozzarella, una napolitana y una especial. Marian, ¿sacás el papelito? Estamos haciendo el sorteo en vivo y en directo. Uy. Salió el número... El número 6. El 6. Damián Lambusta. Mirá, Damián Lambusta salió. Bueno, insistidor y ganó. El azar te dio la suerte de ganarte la promo de Que Pizza Cooperativa. Son 3 pizzas, la puedes venir a retirar hoy. Entre las 8:30 y las 9 estoy acá en el Olga. Sí, exactamente, entre las 8 y las 9 tenés que venir a buscar acá con el productor Seba Valle y conductor de este programa de radio, que te va a dar las pizzas para que las compartas con nosotros o no te las vamos a dar. No, pero sí, felicitaciones. Bien, ya nos estamos despidiendo, se nos pasó el programa, teníamos una pequeña recordatoria, que es el tema con el que nos vamos, Marian. Sí, el 16 de septiembre, el día de ayer, se recuerda un aniversario del asesinato de Víctor Jara, en un cantautor chileno, que bueno, fue participante activo, digamos, del proceso revolucionario en los años 70, en el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, y bueno, nos parecía importante recordar, digamos, a este cantautor que fue, de nuevo, muy importante para todos y todas. Bueno, entonces saludamos a todos y todas los que nos estuvieron escuchando ahí. Muy lindo que participen, que nos comenten qué les pareció lo de Agaporni. Ahí estuvo muy concurrido el Facebook, así que muchas gracias a todos y todas. Así es. Lo dejamos con Z Fantástico. Despedimos a Juan, a Kimei, a Mariano, a Seba. Mariano, ¿quiere contar algo? No, que nos vamos, que el tema que, con el cual nos vamos se llama El Cigarrito, que es una versión en cumbia de un tema hecho por Víctor Jara. Así que los dejamos. Hasta el próximo miércoles.